Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este miércoles 19 de septiembre de 2018. Una producción y dirección de Ernesto Colinot, operación en cabina de Soledad Macías. Les damos la bienvenida en este mediodía, 26 grados en la capital del estado de Veracruz. Probabilidades de lluvia del 70% en la capital del estado, así que pues tome sus precauciones. Brenda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Antulio. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra página de internet www.v.mx/radio/transmisión o a través de nuestra aplicación. Si todavía no la tienen, la pueden descargar. Está disponible para cualquier dispositivo móvil para que nos lleven y nos escuchen donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por acompañarnos este 19 de septiembre de 2018 con calorcito bastante agradable. Y bueno, así vamos a comenzar Voz Universitaria y vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana inauguró este martes 18 la primera semana Universidad Segura 2018, Cultura del Cuidado. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana se suma a las actividades de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia. En la región Veracruz-Boca del Río inician las actividades en el marco de la Semana Nacional de Protección Civil. En el campus Córdoba Orizaba, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana realizó el tercer simposium de desarrollo empresarial. En el estudio nos acompañará la doctora Yolanda Méndez, coordinadora de la maestría en enfermería, para invitarnos al 7º Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y para comenzar esta emisión de Voz Universitaria, queremos agradecer a todos nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que gracias a su trabajo tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren conocer más respecto a las noticias de nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través de la página de internet www.v.mx/prensa. También queremos saludar y agradecer al equipo de marketing que siempre nos están apoyando para estar en contacto con todos ustedes a través de Facebook y de Twitter. También a todos los colaboradores de Radio UV que hacen posible esta emisión diaria. Y bueno, justamente los números y medios de contacto con lo que ustedes se pueden comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp al 2281-040477. Se los recuerdo, 2281-040477. O también nos pueden llamar a nuestros teléfonos tradicionales al 817-5115 y 817-5117. Recuerden, también nos encuentran a través de Facebook y de Twitter como Radio UV. Además, tenemos un correo electrónico para todos los que quieran difundir alguna actividad de nuestra casa de estudios, alguna información, investigación. Todo el conocimiento que se genera en la universidad es muy valioso y vale la pena compartirlo con la comunidad. Así es que lo pueden mandar sus propuestas a través de nuestro correo vozuniversitaria@v.mx. Les recuerdo, vozuniversitaria@v.mx. Claro, también sociedades de alumnos en las distintas regiones de la universidad pueden mandar información a vozuniversitaria@v.mx y ahí se les canalizará y se les informará el día que pueden tener un espacio en el 95 de FM Radio UV. Y el día de hoy rifamos Las Almas Muertas de Nicolai Gogol a la persona que nos diga en qué lugar nos está escuchando, de dónde nos están escuchando. Nos interesa saber quién y dónde nos escucha. Y también respondernos en es muy, muy interesante esta pregunta. ¿En qué continente se encuentra el territorio ruso? ¿Cuáles son los continentes que comparte territorio y se encuentra Rusia? Tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas al 2281-040477 vía WhatsApp o teléfonos tradicionales, como lo dijo mi compañera, al 817-5115, 817-5117. También a través de Facebook pueden responder. Ahí pueden mandar sus respuestas, su nombre, sus respuestas. Y desde luego agradecemos al maestro Francisco Aragón por la gentileza, por la donación a Voz Universitaria, este libro, Las Almas Muertas, del gran escritor Nikolai Gogol. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Y un día como hoy, pero de 1868, nace el educador y científico mexicano Ezequiel Chávez Lavista, quien colabora en la reorganización del sistema educativo nacional y fundó diversas instituciones educativas como la Escuela Nacional de Maestros. Un día como hoy, pero de 1968, muere el físico estadounidense Chester Carlson, inventor de la electrofotografía. Carlson crea la empresa Xerox y descubre un material fotoconductor que se cargaba de electricidad estática solo en las zonas iluminadas, lo que le llevó a desarrollar la fotocopiadora. Y en 1915 nace Germán Valdés Tintán, actor, cantante, comediante, músico y empresario mexicano, conocido por sus películas como El Rey del Barrio y por doblajes en las cintas de Disney como El Libro de la Selva. En 1985, en la Ciudad de México, a las 17:19 horas del día, se registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, que dura 90 segundos y provoca una de las peores catástrofes del país. También un 19 de septiembre, pero de 1934, nace el británico Brian Epstein, manager del famoso grupo The Beatles, de quienes estamos escuchando Love Me Do. El cuarto Beatle, Brian Epstein. Sí. Mundo Universitario. El cuarto Beatle, dije, en realidad es el quinto, ellos eran cuatro. Ahí estaba pues Brian Epstein, la información de este productor, manager británico, bastante, bastante relevante para la música popular en el mundo. Y empezando con las noticias con Claudia, con información de Claudia Peralta, les comentamos que la Universidad Veracruzana inauguró este martes la primera semana de Universidad Segura 2018, Cultura del Cuidado. El evento se lleva a cabo del 17 al 21 de septiembre en diferentes espacios universitarios, donde la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, resaltó que como seres humanos estamos expuestos a contingencias naturales y causadas por el hombre. Los riesgos a los que nos enfrentamos van desde la salud, riesgos biológicos, tecnológicos y de integridad personal, los cuales nos llevan a tomar medidas de autocuidado. La rectora señaló que la Universidad Veracruzana es una institución promotora de la prevención del riesgo y modelo a nivel nacional e internacional que impulsa una cultura de seguridad y salud integral. Dentro de las actividades que se llevan a cabo, la titular del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, María José García, comentó que es necesario pensar en mecanismos de seguridad no solo con estructuras físicas, sino con la colaboración y apoyo en donde participen académicos, estudiantes y personal de la institución. Esto con la finalidad de establecer vínculos productivos y de apoyo. Con información de Claudia Peralta, se realizó un foro en la sala de videoconferencias de la USB organizado por la Dirección General de Tecnologías de Información con el fin de incentivar la relación entre universitarios y empresas, en donde representantes de empresas privadas nacionales enfocadas en el ramo de la tecnología y comunicación advirtieron a los estudiantes de áreas técnicas y económico-administrativo que la transformación digital implica convertir ideas en grandes proyectos. Los empresarios comentaron que la era digital también cambia el modelo de las grandes empresas a otras más ligeras y dinámicas, pasando desde la riqueza del petróleo hasta la riqueza de la información. Octavio Ochoa, secretario de Desarrollo Institucional, aseguró que la tecnología y las comunicaciones abren muchos caminos y posibilidades para la ampliación del conocimiento, lo que contribuye al desarrollo social y económico del país. Son las 2:14. Ciencia. Con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana se suma a las actividades de la Semana Nacional de Salud en la Adolescencia. Por tal motivo, del 17 al 21 de septiembre, personal médico y de enfermería visitan escuelas secundarias de Jalapa con el fin de informar sobre derechos sexuales, reproductivos y métodos de planificación familiar. Héctor de Leo Tobalina, coordinador de programas y extensión de los servicios de la clínica, explicó que es la primera ocasión en que se suman a estas actividades, donde además de las pláticas de orientación durante sus visitas a los planteles, se despejarán dudas en relación a la salud reproductiva y sexual. De igual forma, se proporcionan consultas a jóvenes y adolescentes con un descuento del 50%, así como exámenes de laboratorio a precios especiales por promoción. Con información de Carlos Hermida, Miguel Ángel Escalona, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, de la Universidad Veracruzana, participó en el panel Universidad Saludable, Universidad Sustentable, en donde explicó que gran parte de la población mexicana consume alimentos que ponen en riesgo su salud y además contaminan el medio ambiente. El titular de COSUSTENTA compartió datos del investigador Raúl Pacheco sobre el consumo de refrescos en México, el cual arroja que en el año 2015 la ingesta de refresco fue de más de 220 litros y del agua embotellada de casi 255 litros per cápita. También habló de la Encuesta Nacional de Salud, la cual reflejó en el 2015 que más del 20% de los niños entre 5 y 11 años tienen sobrepeso y más del 23% de los adolescentes presentan el mismo problema. El biólogo aseveró que es fundamental el cambio de hábitos alimenticios para acabar con los problemas de salud y contaminación, ya que cuando una persona se enferma, no solo ella es atacada, sino todo su núcleo familiar y laboral. Es muy importante, ¿no?, tener mucha atención temas de salud pública, de salud desde luego personal, evitar el consumo directamente de refresco. Hemos tenido aquí especialistas en Voz Universitaria que nos dicen nada de refrescos, ¿no?, nada de este tipo de bebidas, evitarlas en toda medida, en todo momento. Porque además repercuten a otros niveles, ¿no? A nivel ecológico, a nivel económico, a nivel desde luego social. Y entonces es bueno empezar a transformar nuestros hábitos de consumo. Por supuesto, todos nuestros hábitos alimenticios no solo nos afectan a nosotros, afectan a nuestra familia, a toda nuestra comunidad, sobre todo en el tema de la contaminación, porque estamos consumiendo productos procesados, empaquetados, que generan basura. Entonces deberíamos de comenzar a ser mucho más conscientes con con este tema de alimentación, no solo por salud de nosotros, sino por una salud colectiva. Es correcto. Y les recordamos que tenemos las almas muertas de Nicolai Gogol a la persona que nos diga en dónde nos está escuchando y en qué continente se encuentra el territorio ruso. Tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas al WhatsApp 2281-040477 y también vía telefónica a través del 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Regiones. Estamos de regreso en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Saludamos desde luego a toda la gente que nos escucha por esta frecuencia a las 2:21 de la tarde. Y en la región Veracruz-Boca del Río inician las actividades en el marco de la Semana Nacional de Protección Civil del 17 al 22 de septiembre, dirigida por la Coordinación del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo. En dichas actividades se contará con el apoyo de la Policía Federal, bomberos y personal experto de protección civil de Boca del Río y Veracruz, quienes impartirán talleres, cursos, conferencias y simulacros con la finalidad de capacitar e impulsar la cultura de protección civil en la sociedad. Algunas de las pláticas a impartir son comunicación ambiental y protección civil, prevención del robo a transeúntes, uso y manejo de extintores, primeros auxilios, medidas de autoprotección, entre otros. Para todo interesado en asistir, la entrada es gratuita y abierta al público en general. Las actividades se realizarán en distintas sedes y pueden consultarse esta y más información en el periódico Universo www.v.mx/prensa. Y con información de Francisco Chaín Revuelta, en el campus Córdoba Orizaba de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, realizó el tercer simposio de desarrollo empresarial los pasados 11 y 12 de septiembre. Participaron empresarios, alumnos de ingeniería civil e ingeniería industrial, así como ponentes de diversos temas. Las actividades abarcaron presentaciones de teatro e intervenciones del grupo musical de la facultad. Liliana Ramírez, coordinadora de Desarrollo Empresarial de la Facultad, comentó que el evento es una estrategia para motivar a los jóvenes considerados emprendedores natos, ya que con sus ideas pueden adquirir confianza en el emprendimiento de sus proyectos. Son las 2:23. La entrevista. Y en el estudio nos acompaña la doctora Yolanda Méndez Grajales, coordinadora de la maestría en enfermería, para invitarnos al 7º Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes tengan todos ustedes y su amable auditorio. Perfecto, pues cuéntanos un poquito de qué se trata este congreso. Claro que sí, de hecho cada año a partir de hace 7 años los posgrados en enfermería que se ofertan a nivel nacional crearon un congreso. En este caso nos toca a nosotros organizar el 7º Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería, que ya está a la vuelta de la esquina el día de mañana, los días 20 y 21 de septiembre en un conocido hotel de esta ciudad. Okay. Y bueno, ¿qué es lo que van a trabajar en este evento? De hecho, bueno, aquí la parte medular, como lo llamamos, es la presentación de trabajos de los estudiantes de maestría. Y bueno, tienen aquí la oportunidad de ver qué es lo que están trabajando otros estudiantes de otros posgrados. Uh-huh. Al hablar de posgrados en enfermería, nos referimos a especializaciones, maestrías y doctorados. Uh-huh. Y bueno, aquí el plato fuerte de este evento es de que todos estos estudiantes vienen a presentar sus trabajos, sus proyectos o sus intervenciones educativas y de investigación. Uh-huh. Los ponen al pleno de la mesa con un jurado evaluador y bueno, también es la oportunidad que tienen otros estudiantes de ver qué es lo que están trabajando en otro lugar y aquí. Pero lo más importante de eso es que bueno, es una oportunidad para crear redes uh-huh. de investigación entre los propios estudiantes, porque nos hemos tocado con casos de que dicen, ah caray, yo estoy trabajando un tema y en Durango lo están trabajando. Claro. ¿No? Y entonces bueno, es abordar ese tema, claro, con contextos diferentes, uh-huh. pero es esa unificación que encontramos. Uh-huh. ¿Cuáles son, digamos, los principales retos a nivel de la investigación para un posgrado de estudiantes de enfermería en el país? El principal reto es generar conocimiento. Generalmente a veces es como requisito de que presentamos una tesis o un proyecto como para pasar a acreditar una experiencia uh-huh. o para titularnos, ¿no? Y fíjense que aquí en la maestría en enfermería el reto es muy grande. ¿Por qué? Porque los estudiantes llevan a cabo intervenciones educativas en enfermería. ¿Qué quiere decir esto? Que las aplican. Son aplicadas. Y una vez que las aplican, entonces ya pasan a su examen profesional. Uh-huh. ¿Qué quiere decir que esto? De que, bueno, de acuerdo a necesidades que ellos detectan en el propio gremio o en la sociedad, ellos intervienen, es lo más importante. Claro, ¿qué invitados tendrán en el Congreso? ¿Vienen de otros estados de la República? Sí, fíjense que ya afortunadamente está confirmado Chihuahua, uh-huh. Chihuahua, Toluca, Estado de México, Guanajuato, las regiones de la Universidad Veracruzana y Cuernavaca. Perfecto. O sea que, y esperemos que bueno, que por ahí también salgan algunos que no nos han confirmado, pero uh-huh. bueno, ya saben que en las inscripciones llegan todo el mundo. Claro. Claro. ¿Cuáles son, perdón, los principales ejes temáticos que se están abordando hoy en día en el tema de enfermería? Sí, aquí el tema central es la importancia de la investigación disciplinar en posgrados para favorecer el cuidado integral. Uh-huh. Muy bien. ¿Y en qué consiste el cuidado integral? ¿De qué hablamos? El paciente. Estamos hablando de una manera holística. Generalmente siempre vemos al paciente como un ser orgánico, uh-huh. pero bueno, sabemos que es un ser biopsicosocial y entonces tenemos que abarcarlo en todas sus esferas, en la biológica, en la psicológica y en la social, y precisamente todos estos trabajos inclinan hacia esas tres vertientes. Uh-huh. ¿Hay algún trabajo que recuerde en este momento que se vaya a exponer como para invitar al público? De hecho, bueno, no formo parte del comité científico, uh-huh. No podría decirle, bueno, lo que sí les digo es de que, bueno, son trabajos muy, muy, muy interesantes, uh-huh, que sería uh-huh. bueno comentar, y retomando la pregunta que me hacía, también tenemos ponentes magistrales. Okay. Tenemos dos ponentes magistrales, tenemos al doctor Francisco Cadena Santos. Él es presidente de FEMAFE, Federación uh-huh. Mexicana de Asociaciones y Facultades de Enfermería. Uh-huh. Nos viene a dar precisamente la importancia de la investigación de los posgrados en enfermería. Y tenemos a la maestra Ofelia Pérez García. Ella es presidenta del Consejo Mexicano de Certificación en Enfermería, uh-huh. quien nos viene a hablar sobre la importancia de certificarnos. Claro. Tenemos gente ya con posgrados, que algunos de ellos han estado trabajando o terminando el posgrado van a incorporarse a trabajar. Uh-huh. Y sabemos que las tendencias pues son hasta... ser personal certificado. Entonces, que desde ahorita que están estudiando, vean esa importancia. Para los alumnos que están terminando sus estudios en enfermería y quisieran acercarse a un posgrado, ya sea en la UV o en algunas otras instituciones educativas del país, ¿les servirá este Congreso Nacional de Posgrados? Sí, por supuesto. De hecho, fíjense que justo algunas maestras de nivel licenciatura nos están pidiendo que si es posible que asistan sus estudiantes de licenciatura. Por supuesto que es posible a precio pues muy económico, porque sabemos que como estudiantes de licenciatura a veces estamos limitados un poco en recursos. Pero sí, ¿por qué? Porque bueno, ellos al ver los estudiantes, sus compañeros de maestría, pues bueno, les metemos esa inquietud o esa motivación para continuar con los posgrados. Y bueno, afortunadamente la facultad ya está en posición de ofertarles esos posgrados. Tenemos 4 posgrados para ofertarles. Claro. Muy bien. Doctora Méndez, si nos recuerda nada más las fechas del Congreso Nacional de Posgrados, cómo se pueden acercar, los costos también, y para mayor información, si hay alguna página o un número telefónico. Con todo gusto. Ya son 20 y 21 de septiembre. Estamos hablando que ya es mañana y pasado mañana en un hotel conocido de la ciudad. Y hay una página que es www.v.mx/Congreso Enfermería, en donde están todos los datos, los costos y demás. Y si no, pues directamente mañana las inscripciones en el hotel de 8 a 9 de la mañana. ¿Será solo para estudiantes de enfermería o de áreas médicas? Pueden acudir estudiantes de áreas afines a ciencias de la salud, perfecto, por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Yolanda Méndez, por acompañarnos en Voz Universitaria para darnos todos los detalles del 7º Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería. Y Brenda, tenemos un libro. Estamos regalando el libro Las Almas Muertas de Nicolai Gogol, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga de dónde nos escucha y en qué continentes se encuentra el territorio ruso. Recuerden, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 2281-0404-77 o nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM. Con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91000. Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso a Voz Universitaria, las 2:32 en la capital del estado de Veracruz, y les comentamos que la estudiante del doctorado en Ecología y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, Melissa Mayorga, realiza una estancia en el buque de investigación Reuben Lesker, Lasker, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La invitación fortalece su proyecto de tesis, el cual tiene como objetivo conocer cómo está estructurado el hábitat de los organismos del fondo del mar, así como el estado en el que se encuentra el arrecife veracruzano. La estudiante dijo para el periódico Universo que el muestreo lo hacen a través de ecosondas en el agua, en aguas claras, para lo que se requiere equipos de alta tecnología y entrenamientos especializados. Finalmente, Mayorga invitó a los estudiantes de posgrado a continuar con su desarrollo académico e involucrarse a fondo en sus trabajos de investigación para ser los científicos que México necesita. Arte y cultura. Con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que se llevará a cabo el primer Congreso de Educación en el Jazz, Dimensiones y Retos en América Latina, del 22 al 25 de octubre de este año. Estudiantes, académicos y artistas de jazz de 7 países se reunirán en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Durante una rueda de prensa se mencionó que dicho evento es el primero en su tipo en toda América Latina y afirma los esfuerzos de la universidad fortaleciendo su internacionalización a través de vínculos con otras dependencias. Rafael Alcalá, el coordinador del Centro de Estudios de Jazz, YASUF, señaló que albergarán a 27 instituciones de diferentes países como Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Perú, Colombia y México. Las actividades que se llevarán a cabo durante 4 días constan de conferencias, ponencias, clases maestras, presentaciones artísticas y estudiantiles, jam sessions y presentaciones de libros. Para conocer más sobre el Congreso lo pueden hacer a través de la página www.v.mx/congreso-jazz. Son las 2:34 minutos y vamos a escuchar un reportaje especial. Reportaje especial. Y nuestro reportaje especial llega desde Radio Francia Internacional. Les comentamos que investigadores franceses quisieron saber si las interacciones sociales pueden influir en la progresión de enfermedades, incluso las no contagiosas. Dicha investigación se llevó a cabo en moscas de la fruta con quienes compartimos el 75% de los genes que causan enfermedades. Escuchemos este reportaje de Radio Francia Internacional. ¿De qué manera el entorno social puede influir en el desarrollo de las enfermedades no contagiosas? O, para decirlo de otro modo, ¿qué pasa si un organismo enfermo está en contacto con otros organismos enfermos, si está solo o si está con organismos sanos? ¿En qué caso su enfermedad va a progresar más rápido o, por el contrario, más despacio? Es lo que quisieron saber investigadores franceses del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica, con la colaboración de colegas españoles y australianos. La investigación fue llevada a cabo en la mosca del vinagre, la Drosófila, un insecto utilizado frecuentemente en la investigación. En este caso, se buscó observar moscas enfermas de cáncer intestinal y de qué manera el aislamiento o el contacto con otras moscas enfermas influía en la evolución del cáncer. Andreu Casale es doctor en biología y trabaja en el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, el IRM Lleida, en la ciudad de Lérida, España. Él colaboró en esta investigación. Bueno, este estudio, que fue dirigido por Frédéric Méry y Jacques Montaigne en Francia, en París, y ellos lo que se pusieron en contacto conmigo porque yo había generado un modelo de cáncer colorectal en el intestino de Drosófila, de la mosca del vinagre. Entonces ellos estaban interesados en utilizar este modelo para estudiar cómo una enfermedad como el cáncer colorectal, que no es transmisible, podía afectar a la interacción social de las moscas que llevan esos tumores. ¿Y qué es lo que se observó? Lo que observaron y que para mí es asombroso es que, por ejemplo, cuando ponen una mosca que tiene tumores, o sea, está enferma, estos tumores empeoran mucho más rápido si está aislada socialmente. Es decir, esta mosca, o bien si está sola, los tumores crecen mucho más rápido que si está acompañada por otras moscas. Y curiosamente también, lo que también encontraron fue que si esta mosca la pones juntamente con otras moscas que también tienen la enfermedad, también tienen tumores en el colon, entonces el tumor crece más despacio. Pero en cambio, si lo mezclan con otras moscas que son normales, que son sanas, entonces el tumor vuelve a crecer rápido, igual como si la mosca estuviese aislada socialmente. Es decir, ¿ustedes cómo procedieron? Primero, ¿usted sabe cómo inyectar, por decir así, el cáncer en las moscas? Díganos un poco su modelo. El modelo, de hecho, se basa en inducir genéticamente las mismas mutaciones que están implicadas en el cáncer de colon humano. Es decir, hay dos genes o dos vías de señalización que son muy importantes, que están implicadas en la mayoría de los cánceres de colon humanos, que son la vía de Wnt y la vía de IGF. Entonces, lo que hacemos en mosca es inducir en las células madre del intestino de drosófila adulta, hicimos mutaciones para estos dos vías, de manera que las dos quedan activas. Y esto induce una proliferación que tiene muchas características parecidas al cáncer de colon humano. Por ejemplo, pues tienen muchas características celulares de hiperproliferación, de pérdida de polaridad, todos los tipos de detalles que también están presentes en el cáncer humano. Entonces, este modelo tiene la ventaja que es genético, es decir, que no se hace ninguna manipulación a la mosca, lo único que se hace es inducir estas mutaciones cuando la mosca ya ha nacido mediante un heat shock o poniendo la mosca a 37 grados durante una hora. Esta es la única manipulación que producimos a la mosca. Esto produce una recombinación que induce las mutaciones que hemos añadido nosotros anteriormente a nivel de moscas transgénicas, y esto ya inicia todo el proceso de tumorogénesis en el intestino, que empieza despacio. O sea, a la primera semana y las dos semanas los tumores son pequeños y están distribuidos a lo largo de todo el intestino, pero ya hacia la tercera semana, en la mayoría de las moscas, los tumores crecen mucho, especialmente en la parte anterior del intestino. ¿Y cuándo va a morir la mosca? Estas moscas suelen morir básicamente por una cuestión de tránsito intestinal. O sea, el tránsito intestinal, el tumor crece, bloquea el lumen del intestino, y esto hace que consuman menos comida y tengan más problemas para sobrevivir a largo término. Pero viven más o menos entre las 4 semanas aproximadamente. La media vive 4 semanas. Hay algunas que llegan a vivir hasta 5 o 6 semanas, pero son muy pocas. La mayoría vive hasta las 4. ¿Y una mosca sana cuánto vive? Una mosca sana en laboratorio puede vivir unos 2 meses en condiciones de laboratorio. Muy bien, entonces, una vez que pueden reproducir estas moscas enfermas, entonces, ¿qué es lo que se observó? Entonces, o sea, yo esto cómo funciona es que yo soy capaz de generar estos tumores y estudiar a nivel genético qué es lo que pasa y cómo estos tumores se parecen a la enfermedad humana, y lo utilizo para identificar nuevos componentes genéticos o nuevos genes que están implicados en la evolución del tumor. Entonces, Frederic Mary y Jacques Montagne vieron el artículo que había publicado con este modelo y pensaron que era muy interesante para ellos porque podían producir una enfermedad como el cáncer de una manera controlada en moscas y estudiar cómo la interacción social podía afectar a este crecimiento tumoral o desarrollo de la enfermedad. Esto se había visto en ratas, que hay algún experimento, lo que pasa es que no son tan fáciles de hacer. Y en humanos, por ejemplo, hay correlaciones que indican que la interacción social puede afectar a cómo se desarrollan enfermedades, pero son estudios muy complejos porque son siempre a posteriori, y dado que los humanos tienen orígenes y situaciones muy distintas, muy dispares, es muy difícil sacar conclusiones. Entonces, este modelo, como genéticamente todas las moscas son iguales y es muy reproducible, les permitía estudiar de una manera más sistemática cómo el entorno social podía afectar al desarrollo de la enfermedad. Entonces, lo que se observó es que, por ejemplo, una mosca enferma... Exacto. Entonces, lo que hacían primero, hicieron 3 experimentos en paralelo. En el primer caso, pusieron una mosca donde habían inducido el tumor y la dejaron aislada en un tubo. En el otro experimento, pusieron una mosca con el tumor juntamente con 7 moscas más que son sanas, que no tienen ningún tipo de tumor. Y por último, pusieron una mosca enferma, bueno, 8 moscas enfermas, es decir, la mosca enferma experimental rodeada de 7 moscas más que también tenían el mismo background genético y por tanto también tenían tumores que se estaban desarrollando. la observación que encontraron fue que cuando la mosca enferma estaba aislada o bien estaba rodeada de moscas sanas, el tumor crecía más rápido que si estaba rodeada de moscas también que también tenían tumores, o sea que también estaban enfermas. ¿Y cuando la mosca enferma estaba rodeada de moscas enfermas? Sí. ¿Allí va a progresar más lentamente el tumor? El tumor progresa más despacio que en situación... O sea, un poco la conclusión que sacan es que el aislamiento social, dado o bien porque no hay más moscas, o bien porque las moscas son sanas de alrededor y de alguna manera perciben que la mosca enferma está enferma y por tanto evitan un poco el contacto o lo reducen, que la sensación de la mosca enferma es la misma de aislamiento social, esto sitúa una situación de estrés de la mosca que ayuda a que el tumor prolifere más rápido. Los resultados de este estudio sorprendieron a los investigadores. El biólogo Andreu Casale. Lo que es sorprendente para mí es cómo las moscas sanas reconocen que la mosca está enferma y reducen su contacto con ella. O sea, lo que vimos fue que no había una disminución de la capacidad de movimiento, es decir, las moscas se movían igual las sanas que las enfermas, pero en cambio la interacción entre moscas sanas y enfermas era más corta que la interacción entre moscas enfermas entre sí. O sea, que por alguna razón hay un reconocimiento de que la mosca no está sana y se evita un poco el contacto con ella. Y esto todavía no se sabe cómo reconocían, es decir, era algo que todavía no se veía, por decir así. Sí, claro, esto es sorprendente porque en principio los tumores son tumores internos y no sé si las moscas secretan algún tipo de feromona, algún tipo de señalización que las otras moscas lo perciben, entonces se alejan. Esto sí que creo que se sabe en el mundo de ecología que los individuos sanos tienen tendencia a evitar a los enfermos porque suelen ser es más fácil escapar de depredadores o conseguir comida rodeado de individuos sanos y no de individuos enfermos. Con lo cual hay una adaptación biológica a intentar evitar el contacto con individuos enfermos en el mundo ecológico, es decir, salvaje, de animales. Pero en este estudio no es que la mosca se viera enferma, es decir, no es que caminara o se moviera más lentamente. No. La mosca enferma, en estos momentos nosotros no hemos detectado ningún tipo de defecto mayoritario en cuanto a capacidad de movimiento, en cuanto a capacidad de comportamiento. O sea, lo que sí que veíamos era que el contacto directo con las moscas sanas era más corto que cuando interaccionaba con las moscas enfermas. Escuchábamos al biólogo Andreu Casale del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida. Cabe recalcar que por el momento no se sabe por qué las moscas sanas evitan a las moscas enfermas. Por otra parte, en esta etapa de la investigación no se puede hacer una transposición al caso humano, aunque estos resultados sugieren que el entorno social puede tener una influencia en la progresión de una enfermedad como el cáncer. Una pista para seguir investigando al respecto. Continuamos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta vestigios de cansancio. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UB, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM Radio UB y queremos mandar un saludo a Saúl que nos escucha en La Venta, Tabasco. Saludos para Saúl, hasta allá. Para toda la gente en Tabasco también. Claro que sí, que nos están escuchando por internet en el www.v.mx/radio/transmisión. Y Antulio, ya es el momento de escuchar llegó a quien sabe. El momento del que sabe, es correcto. Que bien sabe. Dicho, Brenda. Sí es. El profe Ariel Ortiz. Bienvenido, profe. ¿Cómo Brenda, está? Brenda, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Antulio? ¿Cómo está? Muy bien, bastante bien. Sí, sí, sí. Me acabo de platicar cuestiones de béisbol que me emocionan, pero que dejan con interrogante qué va a pasar con el béisbol en Veracruz más adelante. Sí, habría que... Al no tener un aparador como es el equipo de los Rojos del Águila, hace falta otro espacio. Y si se va a Puebla, pues se va al más cercano. ¿Qué nos queda para el sur? Villahermosa, Tabasco. Campeche, Tabasco. Campeche, sí. Y los Leones y cosas por el estilo. Y comentábamos, ¿no? Para el aire, el tema de la formación, no solamente en el béisbol, sino en el deporte. Para los niños, lo importante que es generar entrenadores especialistas que no se lastimen, que disfruten de su actividad deportiva. Y si me permiten también comentar... Es un programa. Gracias. Es muy importante también que el público seamos también... que apoyemos a los equipos, claro. Que apoyemos... El béisbol es un espectáculo maravilloso, claro. Divertidísimo, familiar, con un ambiente completamente familiar en el que puede ir toda la familia, todas las personas a disfrutar un buen momento. Entonces creo que también vale la pena para que los equipos sigan estando en nuestros lugares, ¿no? En nuestros estados, poderlos apoyar. Hablado con toda la razón. Ya, listo. Cerramos Voz Universitaria. Dice que el director técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz, Juvenal Olmo, señala que está buscando plasmar un estilo con el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz y que ya lo vamos a poder ver en la próxima jornada cuando enfrentan al equipo de Santos el próximo domingo. ¿Usted cree que lo pueda lograr? Claro que sí. Convencidísimo. Convencidísimo, le va a los Tiburones. Bueno, de alto nivel se presenta el Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana 2018, organizado por la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana con la participación de los mejores elementos de las 5 regiones de la máxima casa de estudios en Veracruz. En este segundo día de actividades surgieron los primeros campeones en disciplinas como handball, donde Jalapa se corona al ganarle 23-12 a la representación de Orizaba Córdoba. En la rama femenil, el campeón es Orizaba Córdoba, luego de superar con marcador 23-3 a la representación de Jalapa. Dentro del fútbol, la asociación en la rama varonil, Jalapa venció 3-2 a Orizaba Córdoba, Veracruz 4-1 a Coaxacualcos Minatitlán, mientras que en la rama femenil, Poza Rica Tuzpan le ganó 5-1 a la representación de Jalapa. La entrenadora Elsa Díaz, de fútbol rápido, nos habla de cómo se realizan los trabajos en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y el respaldo que reciben para efectuar el encauce deportivo de los jóvenes de la Universidad Veracruzana. Allá en Veracruz sí contamos con las canchas, no contamos con cancha de fútbol rápido, pero hemos encontrado una unidad donde podemos entrenar y estar activo con los chicos. En fútbol soccer, bueno, pues ahí tenemos muy buena cancha allá en la Facultad de Educación Física. Y aprovechar, la verdad, el apoyo de nuestra directora, de los directores de las facultades de allá, nos ha facilitado este compromiso y el trabajo con los chavos. Y pues lo que queda es la disposición de ellos para entrenar y estar al 100. Es la entrenadora de fútbol rápido, la maestra Elsa Díaz, allá en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Dentro del baloncesto, Orizaba Córdoba venció 38-17 a Coatzacoalcos, Minatitlán. Jalapa le ganó a Poza Rica Tuxpan 58 puntos por 29. En la rama femenil, Coatzacoalcos, Minatitlán superó a Poza Rica Tuxpan 50-38. En los juegos de este miércoles 19 de septiembre, en este instante, a las 3:30, arrancó el enfrentamiento entre Orizaba Córdoba contra Coatzacoalcos contra Minatitlán. El entrenador Guillermo García Jiménez de la región Córdoba Orizaba señala los tiempos que abordaron para integrar la representación del baloncesto de esta región para estar presentes en este festival de la Universidad Veracruzana. Guillermo García Jiménez. Empezamos siempre con los escauteos por medio del torneo Interfacultades, que ahorita ya estamos en fase de finales. De ahí sacamos a los mejores elementos, hacemos escauteo, igual convocando a alumnos de toda la región, Córdoba, Orizaba, Ciudad Mendoza, para que lleguen, se prueben en la selección y formar parte de la selección regional. Tenemos aproximadamente 30 alumnos trabajando en la rama varonil y unos 30 en la rama femenil. De ahí sacamos, convocamos a los 10 que vienen. Tenemos gente que ya ha estado en selección estatal, como Nahum Silvestre, ahora como Giovanni, que están. Y pues queremos que haya más jugadores y más jugadoras de la región formando parte de los Halcones. Es el maestro Guillermo García Jiménez, entrenador de la región Orizaba, Córdoba, dentro del baloncesto. Hablando del voleibol de sala, en la rama femenil, Jalapa venció a Poza Rica Tuxpan y Veracruz superó a Orizaba, Córdoba. En la rama varonil, Jalapa le gana a Orizaba, Córdoba y Veracruz supera a Poza Rica Tuxpan. En la jornada de este miércoles, en este instante, a las 13:45 arrancó el enfrentamiento Orizaba, Córdoba contra Coatzacoalcos, Minatitlán. Uno de los maestros y entrenadores de voleibol más experimentados de la Universidad Veracruzana es el maestro Miguel Camacho Medina. Señala que está registrando avances en lo que corresponde a la práctica del voleibol en este festival deportivo de la Universidad Veracruzana. Miguel Camacho Medina. Pues hay chicos con buena calidad, ¿eh? La verdad, dos partidos buenos que fue Veracruz contra ahorita Poza Rica y Jalapa contra Orizaba. Estuvo bonito el partido, tuvo buenos marcadores, muy altos, 28-26, 24-26. Quiere decir que está muy bueno el evento. Miguel Camacho Mendía señala con toda la experiencia que ha acumulado durante años dirigiendo el voleibol, que se está creciendo en este voleibol de sala en el Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana. Y si hoy no nos pueden ver en Facebook, pues porque ¿quién puede confiar en un americanista? ¿Sí? Nadie, absolutamente nadie. Saludos a Aldo Camacho. Debe estar descansando seguramente. Los deportes. Profe, muchísimas gracias. Media semana bastante deportivo, ya casi pegándole al fin de semana, ¿no? Hay demasiada actividad. Usted con respaldo para el señor Olmos, de que va a tener nueva imagen de tiburón frente al equipo. Dice, como jugamos la mitad ante Toluca, vamos a jugar los siguientes tiempos ante el equipo de Santos. Así va a ser el fin del torneo. Veremos. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Tendencia en redes. Y las tendencias del día de hoy, pues hoy 19 de septiembre es tendencia el sismo. Bueno, 19 de septiembre es la tendencia debido al sismo que se registró en el país hace un año y la conmemoración del sismo de 1985. También es tendencia Juan José Bañuelos, expresidente municipal de Zapopan, quien falleciera el día de hoy. De igual manera es tendencia Tintán, pues un día como hoy, pero de 1915, nace el cantante, actor y comediante. Y también hoy es el Día Nacional de Protección Civil. Importante tener presente siempre, ¿no? Uh-huh. Esta fecha, 19 de septiembre, debido a pues los hechos sucedidos el año pasado. Estar muy atentos si en sus oficinas, en sus escuelas, en sus trabajos hacen simulacros, debido que pues son cosas que no se pueden prever, uh-huh. Son eventos que suceden de forma natural, algunos desde luego sí provocados por el ser humano, pero en el caso de los sismos pues debemos de estar siempre alertas y conscientes que estamos en una zona sísmica, uh-huh. Históricamente es así, ¿no? Entonces, importante siempre tener en cuenta esta fecha, 19 de septiembre, atender el Día Nacional de Protección Civil y repetir, ¿no? Si en sus escuelas, en sus instituciones, en sus trabajos hacen simulacros,